Antes de comenzar el acto, saludo a todos y excusar la no asistencia del autor del libro, el padre Alejandro Reyes Tole, que confiamos en que estaría con nosotros aquí y no puede asistir por una indisposición, no grave, pero una indisposición que su edad, pues el médico no le aconseja que se mueva de casa. Sé que el padre no podrá asistir. Me encargo de que demos gracias a todos por su asistencia, especialmente al profesor Canals, porque ha aceptado el tener esta exposición de su obra, Padre Hoyos, su época, su mensaje. Y sin más preámbulos, pues damos ya la palabra al conferenciante, profesor Francisco Canals Vidal, sobradamente conocido de todos. Bien, muchas gracias, Padre Suñer. Yo tengo una satisfacción muy profunda de tener ocasión de hablar de este libro y del Padre Hoyos, que el Padre Alejandro Reyes Tole nos presenta de esta forma tan viva. Tengo una motivación doble, dos motivos muy conexos entre sí. Una es la devoción que tengo a uno de los apóstoles del corazón de Jesús, este jesuita que vivió 24 años, nació en 21 de agosto de 1711 y murió el 29 de noviembre de 1935, antes de hacer los últimos votos de jesuita, estaba comenzando la tercera ordenación. Era un jesuita en formación, ordenado de sacerdote unos meses antes de su muerte, cuando estaba en el cuarto curso de teología. Es una figura de apóstol Corazón de Jesús que me da devoción, lo conocía insuficientemente, en la ocasión de esta publicación del libro, viniendo providencialmente con la declaración por la Congregación de las Causas de los Santos el 19 de enero, de las virtudes heroicas y la producción de los escritos, el padre Hoyos ya se le tiene que llamar venerable, Bernardo Javier de Hoyos, desde el 19 de enero se llama venerable. Esto es un motivo muy profundo relacionado con la tarea del apostolado del corazón de Jesús, que es propia de Escola Corpus Christi, de nuestra entidad, que organiza con la Bolmesiana el acto. Y el otro motivo, conexo con este, es que el padre Hoyos, del cual en los últimos tiempos se hablaba poco, es el que oyó del Señor el año 33, 14 de mayo de 33, lo narra él, lo leeremos enseguida, aquellas misteriosas palabras: reinaré en España con más veneración que en otras muchas partes. Estas palabras, durante estos últimos años poco citadas, eran algo que estaba como en el ambiente familiar cuando éramos niños, los de mi generación. Estaba en el ambiente de las familias. Se hablaba de esto mucho, incontables las veces que uno había oído decir esto a sus padres, a sus tíos, a sus amigos. Se citaba mucho. El padre Orlandis las citaba, recordaba que las comentaba con el obispo mártir Irurita, que estaba convencido de esto. Padre Casanovas, que lo recordaba Creus Vidal una vez, llamaba a Barcelona en relación con una frase sobre Santa Teresita, que le llamaron Fille Misteriosa. Decía, Barcelona es Fille Misteriosa. Padre Orlandis decía que Barcelona era una ciudad misteriosa, y que él creía que habría una providencia especial de Dios en el advenimiento al mundo del reinado del corazón de Jesús. Y pensaba lo mismo con el doctor Irurita. Yo, en el ambiente en que esto me fue comunicado, en familia y después en Escola Cortés y eso, les voy a decir mi sentimiento íntimo. Primero dos cosas, una que la nota el padre Hoyos. Reinar en España es reinar pues, desde Filipinas hasta California, en todo el mundo hispánico de entonces. Este es luego reinar en este conjunto de pueblos unidos por la divina providencia, como llamaba a España Torres y Gracias en la tradición catalana. Y precisamente había mucho aquí en Barcelona la conciencia de este designio divino sobre Barcelona, sobre Cataluña, sobre España. Pienso yo que el hecho de que este pueblo, estos pueblos de España, hayan tenido el martiriologio más numeroso de la historia de la Iglesia, o más mártires, muchos de los cuales ya están en los altares, todos ellos los martirios del mismo género, no hay dudas, no hubo apostasías, no hubo complicaciones políticas. Yo tenía tres profesores escolapios, uno era de la Federació de Joves Cristians, y diríamos era com del matí, el otro prohibía la federació en su sección porque no le gustaba el catalanismo, era de origen carlista y mantenía su talante antiliberal y anticatalanista. Y el otro predicaba Sardà i Salvany, el liberalismo es pecado, y hablaba del reinado del Sagrado Corazón igual que el padre Orlandis y cualquier persona de la escuela rangerística. Y los tres, por tanto, eran distintos, y los tres murieron mártires. Y me parece que los tres murieron gritando Viva Cristo Rey, que es lo que murieron la mayoría de los mártires. Quiero decir que este reinaré en España, yo creo que uno de los caminos en que se ha realizado y se ha puesto el germen de la realización futura más plena, es este glorioso acontecimiento de la persecución religiosa de los años 36-69. Por tanto, esta devoción al reinado del Sagrado Corazón, cuyo apóstol fue Bernardo de Hoyos, y al haber sido escogido para ser como la Santa Margarita María española. ¿Qué pasa? Es que yo soy muy despistante. Sí. Esto, el hecho de que Bernardo de Hoyos venga a ser como lo que fue en Francia, en Santa Margarita María de Alacoque, no es como San Claudio de la Colombia. Él fue el que recibió las confidencias. Y lo que hizo Santa Margarita con su director, Claudio la Colombia, lo hizo Bernardo de Hoyos con sus maestros, que habían sido sus maestros de novicios, y aquellos con quienes sus superiores y maestros de novicios le habían encomendado que comunicase sus experiencias místicas, sobre todo el padre Agustín de Cardaveraz, padre Calatayud, padre Juan de Loyola, etc. Y él tuvo, y lo dice, la conciencia de que el Señor le llamaba a dar a conocer a los jesuitas de su provincia, de Castilla, y la misión que Dios quería que emprendiese en el apostolado del corazón de Jesús, que en aquel momento era bastante poco desarrollado en España. Entró tardíamente en España la devoción al corazón de Jesús con relación a Francia y a otros países. El libro que presento es una biografía escrita con mucha viveza, con cierto estilo de novela histórica como las del padre Colomba, digamos Jeromín, pero con muchísima base documental, y si ustedes la lean, y me quisiera que todos los que me oyen la leyesen, la comprasen, la hiciesen comprar y la difundiesen, y fuese esto ocasión de difusión de este libro, que hay verdaderos tesoros espirituales para conocer aquí. Digo que este apóstol del corazón de Jesús, tal como lo presenta el padre Xavier, el padre Adolfo Xavier, que prestó muy bien, es una biografía misteriosa, intensa. Yo voy a explicar esto brevemente, más que nada para sugerir la lectura del libro. Padre Hoyos no escribió nada. Murió que no era un religioso profeso y recién sacerdote. No obstante, al examinar sus escritos, se han encontrado muchas cosas a ver suyas y de testimonios contemporáneos. Lo han trabajado espléndidamente bien y lo han presentado a la congregación de la causa de los santos. Mendizábal me lo comentaba de una forma que ha llevado a la aprobación de los escritos y a la declaración de las virtudes heroicas. Hay 80 cartas del padre Agustín de Gardaveraz al padre Loyola, al padre Hoyos, que son respuestas a cartas que no existen, no se conservan, del padre Hoyos, Agustín de Gardaveraz. El padre Hoyos las guardaba, las cartas de su director o confidente. Y el padre Gardaveraz, diríamos, no las guardaba, las del dirigido. Eran cartas misteriosas, como se ve por las respuestas. Porque el padre Hoyos, esto es muy interesante, la historia estudiar esta biografía, siendo todavía novicio, describe al padre Gardaveraz experiencias místicas de desposorio espiritual, es decir, exactamente de las séptimas moradas de Santa Teresa. No tenía 17 años cumplidos. Veamos su biografía, que es hasta curioso pensarlo. Antes de cumplir, bueno, nace en Torrelobatón, un pueblecito de la diócesis de Palencia, hijo de un notario. En principio la familia se propone que estudie cuando tiene 9 años en un colegio de Medina del Campo, viviendo en casa de una tía abuela. No se sabe qué pasó, que al cabo de un tiempo fue a Madrid a casa de un tío, hermano de su padre. El padre de Stolle dice que no se sabe qué pasó, y yo pues me invento que con la tía abuela no se entenderían, ¿no? Y lo que pasa es que el tío de Madrid, el tío hermano de su notario de Torrelobatón, no le quiso en su casa, por lo que fuese, y no quiso alojarlo y tenerle allí para que estudiase en un colegio de Madrid. Entonces tuvo que volver a su familia y por fin encontraron el colegio de Villa García de Campos, colegio celebérrimo, en cuya fundación había intervenido San Francisco de Borja, que estaba vecino de un noviciado todavía más célebre, cuyas prácticas eran como arquetípicas para toda la Compañía de Jesús, y que había, tenía una historia muy, muy interesante, la historia de los jesuitas. En estas fundaciones de Villa García había intervenido un personaje de los tiempos de Carlos V, cuya esposa, Magdalena de Ulloa, fue la que educó al hijo natural de Carlos V, Juan de Austria, el que de la batalla de Lepanto, que el padre Coloma, en una novela espléndida, que ahora ya no sé, no es de moda leer, pero que en mi tiempo todo el mundo había leído, Jeromín, describe la biografía infantil en casa de doña Magdalena de Ulloa, esposa de Luis de Quijada, del hijo del emperador. Pues en esta Villa García de Campos, una ciudad insigne en la historia de la Compañía de Jesús, había el noviciado de Villa García y el colegio de Villa García. De 9 a 14 años, en 5 años, está en el colegio. Entendámonos, estar en un colegio de los jesuitas entonces era estudiar gramática latina y encima media suprema, retórica y humanidades. Y la gente a los 15 años sabía de memoria discursos de Cicerón, el arte poético de la epístola de Pisones, etcétera, etcétera, ¿no? Latín era, ser culto era saber latín, y un poco de griego. Por tanto, cuando entró en el noviciado, un poco antes de cumplir los 15 años, a los 2 años hacer los votos del noviciado, poco antes de los 17, ya no tenía que cursar los estudios que después, durante muchos años, hemos visto que los jesuitas, entre el noviciado y la ordenación sacerdotal, pasaban 10 o 12 años, porque tenían que estudiar todo lo que no se estudia en el bachillerato civil de nuestros tiempos, ¿no? Pero como que entonces ya entraban con cultura clásica, pasaban del noviciado a la filosofía. 3 años de filosofía, de lógica, física, filosofía natural, metafísica, y enseguida 3 años de teología. Por tanto, tenemos en Villa García el colegio hasta el 21, del 26 al 28 novicio, del 28 al 31 filósofo, y del 31 al 33, tres cursos de teología, y entonces pasa al cuarto curso de teología y le piden dispensa, porque ya es la hora de ordenarle, piden dispensa por la edad, pero por los estudios ya estaba preparado, y le ordenan de sacerdote. Los superiores quieren que se ordene de sacerdote, y se ordena en enero del 35. Esta es una biografía externa y está tan bien explicado con todo el ambiente de aquel tiempo que uno pues se hace cargo, conoce más esta persona, que de momento sorprende que muriese tan joven y fuese ya sacerdote, y sorprende, pero es así, es la manera como eran las cosas entonces y la manera como era él, que por lo visto era un hombre de mucho talento. Ahora bien, el padre Hoyos, él en el noviciado, Juan de Loyola le hace poner en contacto epistolar con Agustín de Cardaveraz, con el compromiso de que además él revisará la correspondencia del novicio, su amigo espiritual, el director. El padre Reistole lo explica con mucha sinceridad y de una forma, como hace siempre él, muy viva y muy sugestiva. Varios momentos superiores y provinciales no disimularon su nerviosismo, porque claro, un novicio que está en la séptima morada parecía una cosa anómala, poco ordinaria, hasta el punto que el padre Hoyos tenía escrúpulos de si su vocación no era la compañía de Jesús, porque parece que hubiese tenido que vivir en una vida más ascética o más común. Hay un texto de un manuscrito suyo a Cardaveraz, que es cuando entendió que sí, que él era apto para la compañía de Jesús. Y cita cosas de biógrafos de Rivadeneira, etc. Y dice, estas gracias que yo tengo también las tuvo San Ignacio, muchísimo. Y por tanto un hijo de San Ignacio también puede tener este camino espiritual de mística. Y por tanto, dice, es verdad lo que dicen, que hay gente que se engaña pensando que tiene vida mística, son tentaciones del demonio. Dice, pero el éxito más importante del demonio, lo que el demonio pretende sobre todo, al saber que algunos se han engañado así, es pensar que nadie crea que tiene que seguir el camino místico y se resista a ser llevado por donde Dios le quiere llevar. Y este es el gran mal que hace el demonio, no solo los que engañan, sino los que hace que no, que se cierren a la vida mística. Esto está dicho por el novicio, por el teólogo, ya con una motivación para aceptar la ordenación sacerdotal, porque si no, cuando estaba el caso de ordenarse sacerdote, parece que surgía la duda de si tenía que perseverar en la compañía o dejarlo estar. Él tenía escrúpulo de su vida mística. Ahora bien, siendo él estudiante, el padre Agustín de Cardaveraz, que así que estuvo el padre Hoyos destinado al Colegio de Teología en San Ambrosio, en Valladolid, en donde estaba el padre Cardaveraz, el padre Cardaveraz le destinaron a Bilbao y el padre Calatayud a Pamplona, en lo que él se encontró allí solo, es decir, sin amigos personales, sin personas que le conociesen. El padre Reistole, que es muy irónico, dice que los superiores, a sus amigos Calatayud y Loyola, les destinaron lo más lejos que podían destinarle de Valladolid. Esto lo dice la biografía. Diríamos dispersando el grupo místico, dispersando, tanto que se formase una escuela, diríamos. Pero Cardaveraz, que desde el año 26, estamos ya en el 33 ahora, estoy hablando del año 33, del siglo XVIII, desde el año 26 conocía la devoción al corazón de Jesús por el libro de Gallifet, que aquí tengo una fotocopia de la edición romana de 1926, que la ofrezco al padre también que la vea, el padre Ángel Fábrega, que tiene tanta mentalidad por estas cosas. Este libro estaba en Valladolid, editado en Roma, y enseguida lo leyó Gallifet, el libro de Gallifet lo leyó Agustín de Carreveras. Y desde entonces fue devoto del Corazón de Jesús. Y no consta si en dirección espiritual privada con algunas personas, ciertamente en su vida espiritual era, llevaba completamente la espiritualidad del Corazón de Jesús en el centro de su vida. Pero a Bernardo Javier de Hoyos nunca le habló del culto al Corazón de Jesús. No se sabe por qué. Pero entonces le escribió diciendo que tenía que predicar en la parroquia de Bilbao, de San Antonio Abad, el día de la octava del Corpus, hoy es el día del Corpus, que tenía que predicar, y le pedía que le copiase el capítulo primero del libro primero de este libro. Y el padre Gallifet, este libro lo comienza explicando cómo la fiesta del Corpus Christi existe en la Iglesia, porque los papas hicieron caso de una religiosa Juliana de Franconieri, que había recibido el llamamiento del Señor de que se diese culto público, solemne, a su cuerpo en la Eucaristía. Viene de una revelación privada. Y esto aquí lo documenta, porque para pasar enseguida a decir, los que dicen que el culto al Corazón de Jesús no se puede aprobar públicamente en la Iglesia, porque están los escritos de una religiosa salesa francesa de Paray-le-Monial, pues tengan en cuenta que el Corpus Christi existe por Juliana de Franconieri. Entonces el padre Hoyos leyó el libro y leyó esta historia de Juliana de Franconieri y de Margarita Alacoque y fue siguiendo y dice, escribe el 3 de mayo. Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer El origen del culto del corazón de nuestro amor Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso. Una consolación pacífica, suave, sin éxtasis, sin... con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. Día 4. No pude echar de mí este pensamiento hasta que adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones por su corazón. Yo, envuelto en confusión, renové la oferta del día antes. Día 5. Todo el día anduve con notables afectos al corazón de Jesús y ayer, estando en oración, me hizo el Señor un favor muy semejante al que hizo a la primera fundadora de este culto, que fue una hija de nuestro santo director, consideraba a San Francisco de Sales como director espiritual suyo, la venerable madre Margarita Alacoque, y lo trae el autor de su vida. Mostróme su divino corazón en todo abrasado en amor, condolido de lo poco que se le estima. Repitióme la elección que había hecho de este indigno siervo suyo para adelantar su culto, etc. Me dijo que lo tratase todo con vuestra reverencia al padre Juan de Loyola, que quería, que sería singular agrado suyo que esta provincia de su compañía tuviese oficio y celebrase la fiesta de su corazón como se celebra en tan innumerables partes. El domingo pasado, 10 de mayo, inmediato a la fiesta de la aparición de nuestro San Miguel. Después de comulgar, sentí a mi lado, no es ninguna aparición ni visión externa, es un sentimiento. Sintió que a su lado estaba el arcángel San Miguel. Los ángeles están a nuestro lado, están velando por nosotros. Lo sabemos por la fe, pero ordinariamente no lo sentimos. Sintió a San Miguel a su lado, que me dijo, ¿cómo? El extender el culto del corazón de Jesús por toda España, y más universalmente por toda la Iglesia, aunque llegará día que esto sucederá, ha de tener gravísimas dificultades, pero que se vencerán. O sea, lo anunció que iba a pasarlo muy mal, que iba a ser muy complicado, muy difícil, pero que daría fruto lo que haría. Que él, como príncipe de la Iglesia, en combate con los demonios, con Satanás, asistirá a la empresa. Que en lo que el Señor quiere se extienda por nuestro medio, los jesuitas, también ocurrirán dificultades, pero que experimentaremos su asistencia. En fin, iba explicando esta primera experiencia. 14 de mayo del 33, día de la ascensión del Señor. Recogida toda el alma en este camarín celestial, decía, este es mi descanso para siempre. Dióme a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos. Y pidiendo esta fiesta en especialidad para España, en que ni aún memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús, reinaré en España con más veneración que en otras muchas partes. 14 de mayo de 1733. Este es el letrero que pasó al Cerro de los Ángeles, hizo que un rey de España con un gobierno de concentración que había liberales, nacionalistas catalanes o catalanistas, conservadores, y presidido por Maura, etc., pues no se atrevieron a negarle a Alfonso XIII y todo el gobierno de concentración nacional a consagrar España al corazón de Jesús. Por aquel tiempo se consagró el reino de Bélgica, que está al estado separado de la Iglesia, aunque la corona es oficialmente católica. Se había consagrado la República del Ecuador, que también es española, por el tiempo de García Moreno. Y hay, algunos de aquí lo han estudiado y publicado en Cristian de Cosas, hay muchísimas consagraciones públicas de naciones, al corazón de Jesús. Y todo eso viene de esta promesa del reinado, reinaré. Siempre está oculta la esperanza del reinado con el mensaje del amor no correspondido y que busca consuelo y compañía en nosotros. Bien, entonces un sermón en Bilbao sobre el Corpus fue la ocasión de que leyese esto. Entonces, padre Fábrega, me devuelve estas páginas fotocopiadas que me regalaron unos amigos del norte. Voy a leer unas líneas. Este libro, como que el de Croisset, escrito el año 90 y pico del siglo XVII, por haber puesto en el libro algunas cosas de oficio litúrgico, con censura de los obispos franceses que le dieron la censura, que solían pensar que la liturgia la podían hacer los obispos de Francia sin intervención de la Santa Sede, iba a decir una cosa, pero la digo, sí. Aprovecharon esto para ponerlo en el índice de libros prohibidos. El libro de Padre Croisset, que lo tengo aquí, en la quinta edición castellana, traducido por Pedro Peñalosa, es la quinta edición. Este libro se puso en la primera edición en el índice de libros prohibidos. Después se quitó lo que había sido motivo de ponerle en índice, se reeditó en francés, en italiano, en todas partes, muchas veces, y en España lo tradujo uno de los amigos del padre Hoyos. Y como que el padre Olivet estaba escarmentado de esto de haber puesto en el índice el libro, pues él escribió en Roma, el asistente de Francia, y ofreció la dedicatoria al Papa Benedicto XIII, que era un dominico. El Papa aceptó la dedicatoria a condición de que le aconsejase positivamente su confesor y el magister Sacri Palacio, el maestro Sacro Palacio, el teólogo pontificio. Entonces el teólogo pontificio, que era un dominico, siempre lo era, encargó a dos religiosos, uno de la orden de predicadores, Membrive, español, y otro de otra congregación, Maccabei, procurador de los clérigos regulares de San Pablo, les encomendó una censura especial en nombre del maestro del Sacro Palacio. Y en la censura del Dominico, esto está escrito el año 26, habla del escándalo que ha traído las revelaciones de Santa Margarita y del culto al corazón de Jesús. Este escándalo no es distinto del que los discípulos del Señor lamentaban. Esto que yo tengo es la edición latina del 26, del sobre la cual volveremos enseguida por otra razón. Padre Gallifet, por tanto, se había curado en salud y había conseguido defender una cosa de las grandes dificultades que iba haciendo, ¿no? Pero también tuvo sus disgustos, porque lo que él quería era promover la fiesta del corazón de Jesús. Presentada a la congregación de ritos, primero contestaron, no se plantea, non proposita. Y insistió, entonces contestaron, negativo, y no se aceptó la fiesta. Aunque, cuando esto pasó, había 400 de paso bulas pontificias, documentos breves, dando indulgencias y aprobando congregaciones del corazón de Jesús o del corazón de María, que es el campanado de Teodos, que había hecho la devoción al corazón de María. De modo que tenemos que, en este libro que acabo de enseñarles a ustedes, tenemos los siguientes datos. 317 breves pontificios aprobando congregaciones, breves dirigidos a congregaciones de Italia, Francia, Saboya, Países Bajos, Alemania, Lituania, Bohemia, China y Canadá, ninguna en España, 1716, ninguna. La primera vez que en España encontramos en la historia algún dato sobre el corazón de Jesús, el año siguiente, el año 27, en que el confesor escocés, Guillermo Clarke, de Felipe V, mueve a que el rey haga una carta al Papa solicitando la fiesta. Sobre este hecho, el historiador Amón, un hombre muy conocido en la historia de la devoción al corazón de Jesús, dice: el rey fue movido a hacerlo por su confesor, el jesuita escocés Guillermo Clarke. Los jesuitas españoles que solicitaron la intervención del confesor quisieron sobre todo agradar al padre Gallifet, asistente de Francia. La nueva devoción no parece interesarles mucho. Esto es lo que comenta Amón. Dice, pero poco tiempo después las cosas cambiarían porque el mismo Señor les dirigiría su llamamiento. Entonces se pone a hablar que padre Hoyos y sus compañeros, con este preámbulo, entra el llamamiento. Porque, desde luego, que en aquel momento que el padre Hoyos lee este libro de Gallifet, que estaba allí desde el 26, seguramente allí en la biblioteca, pero decía, dice él, eran tan escasas las noticias que teníamos en España de esta devoción, que aun los que estaban empeñados en favorecerla sabían muy poco de este punto. No se sabía. Claro, después se podrá ir viendo que algunos sueltos sí que lo sabían. Parece que en un convento carmelitano, en un reino de Valencia, y algo, alguien se lo había dado a conocer. En Pamplona, el padre Peñalosa, año 33, un poco antes de esta revelación a Hoyos, ya estaba proyectando traducir el libro de Croisset, como se ve por el prólogo de esta edición, que es la quinta. Y así estamos. Lo cierto es que antes del padre Hoyos no era una noticia pública, ni en la compañía, ni en las diócesis españolas, ni había, no era una noticia pública, que España era una cosa de gente que no supiese con casualidad, que hubiese leído un libro, hubiese oído decir alguna cosa. No era una noticia pública. Ahora, en el tiempo que va desde el 3 de mayo del 73, al 1733, hasta la muerte de Hoyos, pasan una serie de cosas. Se pone en movimiento la edición de Peñalosa de Croisset, se publica otro libro de un hermano jesuita Jiménez, y el padre Hoyos, su gran amigo, saca un librito, que la primera edición es en Valladolid y la segunda es en Barcelona, en Cataluña, la edición de San Jesús, prende enseguida. Se funda un tal padre Jenner, se funda una congregación en Manresa, al cabo de pocos años. Sí, sí. Ferrusola, el suarista, está entre los apóstoles de la Edición de San Jesús en Cataluña y en España. Cataluña prende enseguida. El obispo de Tarragona, Copons, que siempre se firma primado de las Españas, lo cual quiere decir que se sentía muy español, y reivindicaba que la primacía no correspondía a Toledo, que esto se lo dieron los reyes godos, sino a Tarragona, que había sido fundada por Tarragona. Aquí está. El ilustrísimo don Pedro Copons y Copons, arzobispo de Tarragona, primado de las Españas. Esto es lo que se escribe en las indulgencias. Este señor hizo dos concilios provinciales de la provincia eclesiástica tarraconense. Entonces los convocaba el metropolitano, Barcelona era diócesis sufragánea porque no era arzobispado. Dos concilios provinciales de Tarragona. Pidieron a la Santa Sede la fiesta del Corazón de Jesús para toda España, etc. Al cabo de poco tiempo de todo eso. Y al cabo de poco tiempo, y ya en vida de estos dos años y medio del Padre Hoyos, comienzan a pasar cosas en todas partes en España. Es como una especie de que ellos están el combustible a punto y Dios dispone que se encienda la cerilla en este santo místico. Enseguida funciona el apostolado este. De tal manera que en la edición francesa de 1743 de este libro de culto, de este libro, que aquí no había ninguna cita de España, como han visto ustedes, y hay 20 congregaciones españolas, 20, con breves pontificios que las aprueban. Y el estado de la cosa entonces es lo siguiente. Hay en el mundo 702 aprobaciones locales, congregaciones del Corazón de Jesús, el Corazón de Jesús y de María, órdenes religiosas, etc. 702. 46 del Corazón de María, 30 en honor del Sagrado de los Corazones de Jesús y María y 626 en honor del Corazón de Jesús. 402 en Francia, 122 en Alemania, 35 en los Países Bajos, 25 en Polonia, 20 en Italia, 20 en España, 14 en Bohemia y otras en Saboya, Lituania, Asia y América. En Francia, 80 iglesias parroquiales, 70 monasterios de salesas, 58 de ursulinas, 35 de franciscanas religiosas, 14 de benedictinas, 12 de religiosas de Nuestra Señora, 9 de jesuitas. En Alemania, 41 iglesias parroquiales, 14 de ursulinas, 10 de benedictinas, 4 de religiosas de Nuestra Señora, 3 de salesas. En Polonia, el Sagrado Corazón es honrado sobre todo en las iglesias de las escuelas pías. De la visitación y de los jesuitas. En los Países Bajos, sobre todo los capuchinos, los carmelitas y las ursulinas. Con 5 iglesias propias. Esto es lo que trae Amón en pocas páginas. Se ve el cambio de 300 a 702 y aquí aparecen 20 cofradías en España. Cuando pasa esto ya ha muerto Bernardo de Hoyos. Pero ha puesto en marcha la cosa. Se ha publicado la edición de Croisset, se ha publicado el Tesoro Escondido, que cuando muere, este Tesoro Escondido que yo tengo aquí, Tesoro Escondido, es un librito precioso, de fuego. La primera edición es de Valladolid, la segunda de Barcelona y la tercera es de Madrid. Y aquí hay un momento que dice que en España, que no se tenía noticia de eso, ha sido dado a conocer por un encendióse con casualidad misteriosa esta sólida devoción en un corazón amante de Jesús que vivía y murió ya en la nobilísima ciudad de Valladolid. Esto lleva fecha del 36, no murió ya, murió el año pasado. Y encendióse, pues, 2 años y medio antes de morir. Esto está escrito 3 años después de morir. De aquí volaron las centellas de este fuego sagrado por toda España. Y en menos de 3 años, que aún no se cuentan, desde el día que se descubrió este tesoro escondido, no hay provincia, reino ni ciudad apenas de nuestra ínclita nación que no haya recibido con piadoso aplauso y sagrado empeño o devoción fervorosa de Jesús. Y así. A mí me estremece leer cómo tienen conciencia de que es una cosa que Dios ha hecho hace poco tiempo, que era desconocida en España y que está difundiéndose rápidamente por todas partes, y los obispos y las distintas congregaciones o instituciones religiosas. Es estremecedor, tienen conciencia de ser precursores, que ponen en marcha una cosa que va a fructificar mucho. Yo explico esto de una manera que quisiera que ustedes se fuesen estimulados a comprar este libro, que es donde hay muchas cosas de estas citadas, y las leyesen. Y en los tiempo que me queda voy a otro aspecto de la cuestión. Porque el aspecto del grupo que se forma, Hoyos, Loyola, Cardaveraz, Calatayud, está aquí explicado y es fácil encontrarlo enseguida. Pero les invito a que busquen en el libro, que está citado en cursiva y en notas a veces, palabras del propio Beato. Del propio Beato, como yo he leído ya algunas. Y ahora voy a escoger algunas yo que me parecen especialmente aleccionadoras. Padre Hoyos, lo he dicho, y fue un problema para los superiores, era un místico, desde su noviciado hasta su muerte. Vivió una vida mística, que le expresaba con su propio lenguaje, con referencias a Santa Teresa de Jesús y sin ninguna cita de San Juan de la Cruz, que probablemente no había leído nunca. Pero Santa Teresa era muy conocida y algunas cosas él las refería con el lenguaje de Santa Teresa. Además, era un profeta carismático, porque el Señor le habla, le encarga que diga a los jesuitas que sean apóstoles del corazón de Jesús. Le hace sentir por una comunicación del arcángel San Miguel que lo van a pasar muy mal los jesuitas que lo hagan, y los jesuitas en la iglesia por hacerlo, que todo el mundo lo va a pasar muy mal, que va a ser muy difícil, pero que van a hacer una cosa que fructificará. Pero además de esto, previo a esto, hay que decir que es un hombre que tiene la certeza de que Dios le ha escogido para hacer esto que está haciendo. Y lo dice con estas palabras, hablando del culto al corazón de Jesús, del apostolado del corazón de Jesús. Yo no sé cómo me vienen estos pensamientos, porque yo discurro muy poco sobre esta materia, y sin discurso, discurso quiere decir raciocinio, discurrir, razonamientos, sin discurso me lo hallo todo hecho. Esto es exactamente el haber constatar, sin duda, que ha sido escogido por Dios en una elección en el primer tiempo de la elección, según la terminología de los ejercicios de San Ignacio. Una elección de vida espiritual y de vida apostólica que no se hace con la luz de la fe, con prudencia sobrenatural, por aconsejándose, experimentando las cosas y viendo qué conviene hacer y si tengo que hacer esto, aquello, sino sin dudar ni poder dudar, se encuentra sabiendo, consciente de que Dios quiere que sea aquello, que sea apóstol del corazón de Jesús. Piensa muy poco y se encuentra con todo hecho. Este texto es una maravilla, es una perla ignaciana, este ejercicio de San Ignacio, de vocación al apostolado del corazón de Jesús. Por otra parte, he escogido unas pocas cosas a leerles a ustedes. La experiencia anterior a la revelación de que el corazón de Jesús quiere que sea apóstol del corazón de Jesús y la promesa de que reinará en España. Esto que voy a leer lo escribe dirigiéndose a Agustín de Cardaveraz, él antes de hacer los votos del noviciado, es decir, teniendo menos de 17 años. Y es una experiencia de desposorio espiritual. Él dice que el Señor se dirige a él y le dice: alma escogida, yo te quiero por esposa. Igual es mi poder, mi grandeza, mi inmensidad, mi bondad, mis atributos y mis perfecciones con las del Padre y el Espíritu Santo. Mira pues si me quieres tener por esposo. Esto fue en nombre de la divinidad y lo que sigue en nombre de la humanidad santísima. Yo soy Dios y hombre, dotado en cuanto hombre de todas las dotes correspondientes a mi dignidad. Yo soy el más hermoso de los hijos de los hombres, de mis grandezas están llenas las escrituras. A mí se me ha dado el mando de todo lo criado, siendo rey de todo ello. Cristo en cuanto hombre es rey de todo. Es lo que dice Pío XI en la encíclica Quaespernas. Esta hermosa máquina del universo con todas sus perfecciones me está sujeta como hacedor en cuanto Dios y en cuanto heredero del cetro de Judá. Aquí esto del cetro de Judá pues es lo que le dice el ángel a María. Reinará en la casa de Jacob eternamente. El trono, Dios le dará el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob eternamente, su reino no tendrá fin. Es lo que se le dice a José, José hijo de David, etc. Es lo que aclaman las multitudes. Bendito el reino que viene de David, nuestro padre. Los fariseos se enfadan y dicen, si no gritan esto, gritarán las piedras. De modo que es misteriosísimo que un niño de todavía no 17 años diga que el Señor se le dirige diciendo que como que es el heredero del cetro de Judá, el reino, la dinastía mesiánica, el reino prometido a David, el cetro de Judá no se apartará del cetro de Judá, o diga así como lo que le dice el Señor para presentarse como a su esposo, que es el rey del mundo en cuanto hombre descendiente de David, heredero del cetro de Judá, es el rey de toda la máquina del universo. Son cosas notabilísimas y todo, hay 80 cartas de Cardaveraz y está todo reunido y debe ser una maravilla. Yo les doy estas perlas a probar para que ustedes se muevan a leer este libro, que encontrarán toda una ambientación de la época y tremenda. Entonces, también encontrarán, lo encontrarán en el libro, yo no me voy a entretener en esto, las dificultades que encuentran. Cuando hacen la primera novena en Valladolid, esto tiene la siguiente historia. Él ya es unos meses antes de morir, ¿no? Explica que oposición a cal y canto no la tuvo. Pilones de recelos, prudencias, temorcillos. Pues aquello no dejaba de tener un tono de novedad. Y bien sabido es que estos incordios casi impalpables son asaz más penosos de apartar que un pedrusco definido y sólido. Este aceptar con limitaciones, este no quererse mojar, todo el batiborrillo de arcaísmos vagos, etc. En este mar de corrientes tibias e indecisas nadó hoyos aguas arriba varios meses. Por fin se publica la primera, ¿no? Se hace la primera novena pública al corazón de Jesús. Quien más se encastilló en la duda perenne fue el padre rector Francisco de Rápago, jesuita ilustre, que fue confesor de Fernando VI. El señor tenía muchas dudas de que fuese correcto hacer una novena al corazón de Jesús. Recelaban, embrazaban el escudo de la prudencia, se lo pensaron y repensaron muchas veces. Pero por fin se hizo. Ya cuando estuvo decidido hacerse, dijeron, no en la iglesia, sino en la capilla de la congregación, que es más pequeña. No en la iglesia grande, sino en la capilla de la congregación, que es más pequeña. Y se hizo del Corpus al viernes de la octava, es decir, de hecho, la novena terminaba en lo que ahora sería la fiesta del corazón de Jesús. esta novena la vimos recordar por el padre Máximo Pérez, me parece, cuando fuimos a la conmemoración en Valladolid del 150 aniversario de la Constitución, que estuvo el padre Kolbenbach. Entonces explica la novena, se dio noticia de la devoción al corazón sagrado, etc. Se leyó un párrafo del tesoro escondido, que estaba publicado, advirtiendo al auditorio que se les pondría la imagen del corazón en la iglesia y que se comenzarían las comuniones de los primeros viernes. Esto es la primera vez, dice, ahora cada primer viernes haremos las comuniones porque el Señor lo dice Santa Margarita que se lo había pedido. Y se invitó para hacer cada año la novena. La idea de la imagen, como la de la novena, fue obra del mismo corazón, como reconocen con admiración los que manejaron la cosa, que entre mil oposicioncillas, unas de monta y otras rateras, que no embarazan menos, salió tan a gloria del mismo corazón, que el padre rector, que tácitamente lo notaba todo, me dijo que había sido un milagro manifiesto en la comprobación de los deseos que el Señor tiene de que su adorable Señor sea conocido. El que le dijo que era un milagro manifiesto es el padre Rábago, que es el que no quería que se hiciese. Por tanto, estas cosas pasan en la historia de la acción de los dioses, pasan siempre. Yo les exhorto a que lean el libro y que cojan estímulo y aliento y convicción de esto. Las dificultades que encontró el padre Hoyos y todos sus compañeros, y el padre Gallifet y el padre Croset, son las que Santa Margarita ya le anunció al Señor. Padre Kolbenbach celebraba el tercer centenario del encargo a la compañía de ser apóstoles del corazón de Jesús con estas palabras, en paraylemonial. Los primeros apóstoles del corazón de Jesús llegaron a conocer las dificultades desalentadoras que el Señor había anunciado a Santa Margarita María. Claudio de la Colombia dice de sí mismo que será en adelante una carga inútil en todas las casas en que me encuentre. Murió pronto y formó tres o cuatro, Corset, Román, etcétera, que hicieron Corset con el maestro de Galicet, ya estuvo avanzado. El padre Corset conoce la desgracia en la compañía y en Roma su obra fue incluida en el índice. Un detalle que me parece notable, la obra puesta en el índice quedó en el índice de libros prohibidos, aunque sin aquellas cosas que habían motivado la prohibición, que se salieron muchas ediciones francesas e italianas, etcétera, con censura eclesiástica. Pero en el índice de libros prohibidos, que ahora ya no existen, fue borrado el libro de Croset en tiempo de León XIII, porque lo movió, que lo quitasen, ¿no?, un arzobispo, no adivinarían de dónde, de Bosnia. Un arzobispo de Bosnia en 1890 y pico le pidió a León XIII que quitase, y León XIII le dio la razón. Quitó la obra de Croset del índice de libros prohibidos, el arzobispo de Bosnia. Esto para que vean que el corazón de Jesús está por todas partes, ¿no? Sin más de lo que sabemos. Una muerte prematura parece que pone fin a la palabra y la pluma inflamadas del joven Bernardo de Hoyos. Parece que pone fin, pero ha hecho tantas cosas que han quedado para siempre. Y a pesar de los dones magistrales que poseía para la elaboración de una teología del corazón de Jesús, parece que fue vano que el padre Gallifet se apasionara con la nueva devoción, porque no pudo tener la fiesta. La fiesta se obtuvo después, en 1765, en Polonia y en todo la archicofradía romana del corazón de Jesús y en todas las diócesis o congregaciones o órdenes religiosas que lo pidieran. Las diócesis francesas lo pusieron por su cuenta en una asamblea del clero francés movidos por la reina María Leczinska y sin decírselo al Papa por galicanismo, ¿no? Y la compañía lo puso año siguiente. Y dice Kolbenbach: obtenida en 1766 la autorización pontificia para la fiesta del Sagrado Corazón, por la actividad del padre Calvin, jesuita, y su celo increíble por el encargo suavísimo, el padre general de la época, Lorenzo Ricci, que murió en la cárcel de Sant'Angelo, aunque no fue nunca procesado, le encarcelaron. en ocasión de la supresión pontificia de la Compañía de Jesús. Exhortaba en 3 de junio de 1767 toda la compañía. Padre Ricci reconocía la parte de responsabilidad que era el año que expulsaron de España a la compañía. Ya habían expulsado de Portugal y de Francia. Que tocaba la propia compañía en la persecución de que era objeto. A saber, su infidelidad a la vida interior y a su espíritu propio. A la vez, veía en el sufrimiento de los jesuitas una participación en la pasión de Cristo, que se prolonga siempre en la humanidad. La compañía había de sentirse unida al corazón de Jesús, cuyo amor es rechazado por los hombres. Esto es lo que dice el padre Goldbach citando Ricci. De modo que podemos decir que el pensamiento casi explícito del padre Goldbach es este. Algunos jesuitas apóstoles del corazón de Jesús han surgido en su orden. Los enemigos peores del hombre son sus familiares, ya lo dice el profesor. Y padre Galifeto lo ha mal en su orden. José lo ha mal en la compañía. Muchos jesuitas apóstoles del corazón de Jesús han surgido entre jesuitas. Por otra parte, la compañía ha tenido el privilegio de que los enemigos de la corazón de Jesús han dicho, es un invento de los jesuitas. No, hombre, no, es un invento de Dios nuestro Señor, pero ha sido generalmente presentada como una cosa jesuítica. Y por otra parte, ha sufrido por la devoción de Jesús, hasta el punto que en el siglo XVIII los enemigos de la compañía, que eran los jansenistas, acusaban a los jesuitas de idólatras y de herejes, porque no lo han visto. Justamente dicho, lo cual es un honor, ¿eh? En todo caso, es cuestión de sufrir. En todo caso, es cuestión de sufrir en todas direcciones, en todas, las más inesperadas. Pero el sufrir por el apostolado del corazón de Jesús es una garantía de fecundidad. El apostolado del corazón de Jesús tiene la promesa de ser un apostolado fecundo. Que como Santa Margarita lo anunciaba a los jesuitas, sus directores, primero Colombiano, si confiaba en el corazón de Jesús, su apostolado fructificaría más allá de lo que se atreviesen a esperar. Esto lo decía el padre Arrupe, lo citaba el padre Goldbach. Estoy persuadido, el año 81, que tan pocas pruebas de renovación espiritual podrán llegar en la compañía a ser tan claras como una devoción vigorosa y general al corazón de Jesús. Nuestro apostolado encontraría en ella un vigor nuevo y no tardaríamos en ver los efectos, tanto en nuestra vida personal como en nuestras actividades apostólicas. Esto se dice de la compañía y se tiene que decir de todo el mundo que en la Iglesia sienta la devoción al corazón de Jesús. Muchas gracias. Yo lo que desearía muchísimo es que ustedes adquirieran el libro, lo comprasen, lo hiciesen conocer a los amigos y les hiciesen bien espiritual y se enfervorizasen en la apostolado del corazón de Jesús. Muchas gracias. Personalmente con esta vida tan breve y dada las circunstancias en que no tuvo grandes efectos en el ambiente político y el ambiente social de aquel tiempo. Sino que decía el padre Reyes Tore, estuvo puesto porque se viera, o para que se viera, dónde cae la devoción al corazón de Jesús en España en aquel tiempo. Teníamos la devoción al corazón de Jesús aterriza en España en este contexto. Y entonces, si ustedes leen esto, creo que puede sugerir cosas interesantes. Una, por ejemplo, con esto termino, uno podría ser lo siguiente. Todo esto sucede muy poco después de la guerra de secesión. Recordemos la frase, pero la fecha fatídica, 1714. Y el padre Hoyos nace el 11, 1711, y muere el 35. Por tanto, digamos en la época en que España ha sufrido la guerra de secesión y el desgarro, que es muy especialmente en Cataluña. Entonces yo me es una circunstancia histórica, que se llama vivo, que en un momento en que practica una división y un resentimiento y una ruina por todo lo que ha pasado, en la devoción al corazón de Jesús no hay una separación. No hay una separación. Como ha dicho el profesor Canals, la devoción al corazón de Jesús aterriza en Valladolid, pero aterriza en Cataluña inmediatamente y se difunde, y esto. ¿Cuándo podemos decir esta reflexión? Las cosas de los hombres dividen.